Se han acercado a Sin Chiliquirratia dos compañeras de SOS Bebés Robados, Susana y Flor. Nos van a hablar de una iniciativa que se va a llevar adelante el próximo miércoles 7 de mayo a las 7 de la tarde en Casa Sempelar, en calle Madalena, y es una iniciativa que, como no, que aborda la problemática que ellas dos tratan desde esta organización SOS Bebés Robados. Caixo, Bigote. Caixo. Hola, Caixo. Hola, bueno, yo soy Flor Díaz y voy a estar en la charla. Soy presidenta de SOS Bebés Robados en Euskadi. Nos vamos a centrar en los casos de Guipúzcoa, pues es los casos que más documentados tenemos. Y vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de cómo empieza la asociación, los afectados, el estado de las denuncias, cómo nos afecta la injusticia, ¿no?, vivida. Y queremos demostrar que aquí también se vendían los niños. Nosotros no podemos demostrarlo con documentos, porque en los documentos, las facturas, no viene en concepto el bebé. Pero los padres que adoptaban decían que pagaban mucho dinero por estos niños, por estas supuestas adopciones. No podemos hablar tampoco de adopciones, porque ni regulares, ni legales, ni nada, porque no había ningún... No era una adopción en sí, no se seguía el protocolo que había que hacer para adoptar un niño. El único requisito que se le pedía a los padres era tener dinero. Vamos a hablar también de cuándo empezamos a sospechar, cómo sabemos, ¿no?, qué es lo que nos impacta más, cuándo sabemos si el bebé ha muerto o el bebé ha podido desaparecer. Vamos a hablar de los pasos a seguir para las familias, para que sepan qué pasos tienen que dar, dónde tienen que acudir, tanto las familias biológicas como las personas adoptadas, que aún hoy tienen muchísimas dificultades para encontrar sus orígenes. Les ponen mucho, les hacen sentir como si fueran personas desagradecidas. Y no, ellos tienen derecho a saber quiénes son, de dónde vienen. Vamos a explicaros un poquito qué estamos haciendo dentro de la asociación. En principio no encontramos justicia. La justicia, nosotros decimos que, sobre todo yo digo que es supuesta justicia hasta que se demuestre lo contrario. Aquí no la encontramos. Entonces los pasos que estamos dando de cara al exterior, la querella argentina, Parlamento Europeo, a la ONU. Vamos a hablar también de un libro que es un estudio muy interesante que ha hecho el sociólogo Francisco González de Tena. Y es un estudio documentado sobre la trama que existía de compraventa y tráfico de menores en el Estado español, pero sobre todo Vizcaya, Canarias, como los niños salían de Vizcaya a través de una monja que es Sor Juana Alonso Vega, todavía viva, y esta señora pues pasaba a los niños de un lado a otro. Vamos a hablar también de cómo empieza, ¿no?, cómo empieza esta trama. Pues el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, un psiquiatra nazi, pues bueno, me puso unas prácticas, entre ellas era quitarle los niños a las republicanas para que no le transmitieran un gen que se llamaba gen rojo. Esta práctica al final acabó en un negocio en el que muchísima gente se lucraba. Seguimos también, sigue el psicólogo de la asociación, Francisco Victorino Chaparro, nos va a explicar un poco cómo nos afecta esta injusticia. Hay mucha gente que nos está haciendo daño. Hay un daño que es irreparable, que es el daño cuando tú sabes que te han robado el bebé. Y hay otro daño que es gratuito. Y está dando gente, están dando cobertura a personas que nos están haciendo daño gratuitamente. Él nos va a explicar cómo afecta a la familia esto. Y vamos a tener testimonios en vivo de gente, de personas afectadas por esta triste historia, ¿no? Nos van a contar sus vivencias, cómo lo han vivido, cómo están en el estado de sus denuncias. Y también vamos a exponer una película que dura 25 minutos con testimonios de personas de Guipúzcoa. Y bueno, nos encantaría que acudieseis y que nos escucharais, ¿no? Que nos encantaría explicar nuestra parte de la historia. Y aquí está mi amiga Susana, que también nos va a decir algo. Hola, buenas tardes. Me llamo Susana y colaboro en la asociación SOS Bebés Robados Euskadi como secretaria. Y bueno, hemos decidido empezar por Orereta para hacer la charla, un poco también porque hemos estado en contacto con el tal de mujeres del pueblo y la verdad que se han ofrecido a ayudarnos en todo lo posible, igual que aquí los compañeros de la Sinchilic, que también venimos gustosas a hablar un poquito aquí, pues libremente, ¿no? Que al final es de lo que se trata, ¿no? Expresarnos con libertad, como personas humanas, aunque sea, ¿no?, le que dicen que es un doble sentido, ¿no?, porque se da por hecho que somos humanos, pero como no siempre, pues vemos que es así, ¿no? En teoría sí, pero en la práctica, ¿no?, pues eso. Y un poco, pues eso, pues para comentar pues nuestras vivencias, acercándolas un poco pues a la gente del pueblo, ¿no? Y también porque hay mucha gente, muchas víctimas por el robo de bebés en este pueblo y lo que es en Oarsoaldea en general, porque hay gente de Lezo, hay gente de Oiartzun, hay gente de Pasaia, en Ore también hay bastante gente, y un poco pues nos debemos a esto. Y pues para explicar un poquito, como ha dicho Flor, pues toda la problemática, lo que hace la asociación, cómo cuando se acerca a la gente los pasos que le ayudamos a dar. No es que ayudemos a todos los casos, ¿no?, uno por uno, pero sí ayudamos a todo el mundo con sus casos, ¿no?, a llevarlos adelante, pues los pasos que tienen que dar y un poco eso. Y también explicaremos pues el momento que estamos de externalizar el problema, ¿no?, la denuncia, elevarla a instancias superiores, pero sobre todo fuera del Estado español, porque en el Estado español pues estamos viendo pues el saco roto en el que están cayendo todas nuestras reivindicaciones, ¿no?, al igual que otras muchas, ¿no?, que ya tenemos muchos ejemplos de gente que reivindica justicia y no tiene resultados en este Estado, ¿no?, pues que donde reina la injusticia, nunca mejor dicho. Y un poco pues eso, desde la cercanía, ¿no?, que es lo que hacemos con todo el mundo, que se acerca a nosotros, no solo darle una palmadita en la espalda, sino acompañarle un poco en el camino, que viene siendo duro, la verdad. Pero bueno, con esperanzas, ¿no?, de toda la gente buena que encontramos en el camino, como aquí los compañeros de la Sinchilic, que no suele hacer la pelota ni nada. Pero bueno, que mucha gente que está reivindicando muchas cosas en todo el Estado español, y yo creo que es el momento de despertar ya, ¿no?, de este largo letargo de mentiras y subterfugios para no reconocer verdades y realidades de la gente, ¿no? Y pues que os animamos a todos, a todos los que tengáis ratito, mañana miércoles en la Sempelar Echea de la calle Magdalena de Ore, a las 7 de la tarde, lo he dicho, ¿no? Y a que os acerquéis un poquito y bueno, pues hablamos un ratito, sin más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y es que...